Estamos con Gabriel Curuchet, acaba de finalizar la presentación de la etapa argentina Baile Tour de France, un crecimiento importante para nuestro país poder tener este evento allí. Bueno, vos como máximo responsable de lo que es la UCRA, imaginamos muy contento y muy satisfecho. Bueno, sí, en este caso representar a la UCRA, probablemente con Marcelo Lanzi, con el equipo que tiene Pisturruta, pero no vamos a tener la fiscalización de este evento que realmente supera muchas expectativas, ¿no? O sea, que es la primera vez que Tour de Francia organiza un evento de esta magnitud, o sea, de Sur Argentina, y obviamente que genera una expectativa muy importante para todos los que vamos a decir. Es una cuestión de que también se ha fortalecido todo lo que tiene que ver con la organización de eventos de nuestro país, el hecho de que ASO quiera también estar dentro de lo que es Argentina para mostrar un poco todo lo que trabaja ellos, ¿no? Yo creo que ya, bueno, ASO ha tenido una experiencia y la tiene con el Dakar, o sea, se ha encontrado bien en Argentina, entonces creo que por probar y traer a un país que no es, digamos, como tradición ciclística no es fuerte, pero bueno, ha elegido dos provincias que ya tienen una tradición de muchos años en el ciclismo y creo que va a tener una convocatoria realmente importante como la que se merece el ciclismo argentino y que, bueno, en este nuevo formato de carrera, como es el ciclismo para todos. Las felicitaciones y muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por siempre estar siguiendo lo que nos gusta a todos los que amamos el ciclismo, ¿no? Y estar presente hoy en este evento que realmente nos llena de emoción y de orgullo a todos los que nos gusta el ciclismo.